dejes que vuelva. Todo surge del aire. Ya no escuches palabras que se esconden del alma. Decís que nunca es tarde, pero te veo cansada. Ya piénsalo así. Esto no es París, ya déjalo así. Dale lo que yo ya rompelo así. Deja sensación. Y los sueños, ya no pierdas la calma. Prendiste fuego mi cama, dejas un surco perfecto con una fuerte frenada. Ya piénsalo así, esto no es París, ya déjalo así. Dale enloqueció, ya rompelo así. Vieja sensación.